Desde el surco, el campesinado cubiteño continúa adoptando medidas como parte de la tarea de incrementar la producción de alimentos. A pesar de la intensa sequía, se continúa la siembra de alimentos como premisa insoslayable. Yo me llamo Giovanni Ramírez Velasco. ¿Qué tiempo lleva aquí trabajando en la finca La Pica Pica? Bueno, ya voy a cumplir 10 meses aquí. ¿En qué labores fundamentalmente está usted trabajando? Lo que es directo a la agricultura. Pero bueno, yo cuido aquí todo esto y atiendo todo yo solo. Lo que es los animales, los puercos y mi mujer, que es la que atiende la parte del agropónico. Y entonces yo lo que es la agricultura. Ya llevamos aquí 2 hectáreas de plátano burro sembrar y en el medio, mira, 3 calles de yuca, que en sí son 2 hectáreas igual. Y la otra esa de la yuca chiquita que ya está nacida ahí. Cuando usted llegó aquí, ¿esto era marabú? Todo esto era manigua, así potrero. Y entonces, mira, de ahí para acá, con el apoyo del jefe de finca, hemos progresado la siembra ahora dentro de estos 10 meses, porque aquí no había nada de esto sembrado. ¿Tienen agua aquí? Sí, el molino de viento y no nos falta el agua aquí. ¿Y están trabajando también en una cochiquera que van a fomentar? Sí, pero todavía estamos en el proceso ese porque nos quieren traer una turbina para poder mantener la cochiquera, porque con el molino de viento no podemos. Entonces, para que pueda tirar el agua para el tanque elevado. Estamos víspera del 26 de julio. ¿Está usted comprometido con las tareas en la producción de alimentos para saludar la importante fecha? Bueno, hasta ahora estoy aquí guapeando y me siento orgulloso de estar aquí. Contento, mira, trabajando aquí para mantener la siembra limpia, pero bueno, yo solo, que tengo que ir poco a poco. ¿Está produciendo alimentos para el pueblo? Sí, seguro, y para la familia también. El acompañamiento de la familia, sin lugar a dudas, contribuye a enfrentar la difícil tarea, que no se detiene a pesar de las adversidades del clima. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona.